de tu amor. Las curvas se van cerrando y yo en busca de tu amor. Un beso me está esperando, unos labios frenesí. Tu boca me está gritando cuando vengas por aquí. Tu boca me está gritando cuando vengas por aquí. Me agarra, me atrapa, me zamarrea. Levanta polvo y es todo tierra. Cómo se mueve, qué cosa loca. Cómo le gusta bailar la polca. Cómo se mueve, qué cosa loca. Cómo le gusta bailar la polca. ¿Dónde está la barra que vino a bailar con Doña Carmen? ¡Málaga! Y el pibe cantor. Amanecido en el baile aquel, bailando polca al amanecer. Me dijo muy suavecito, ay, tu boquita quiero tener. Me dijo muy suavecito, ay, tu boquita quiero tener. Un beso me está esperando, unos labios frenesí. Tu boca me está gritando cuando vengas por aquí. Tu boca me está gritando cuando vengas por aquí. Me agarra, me atrapa, me zamarrea. Levanta polvo y es todo tierra. Cómo se mueve, qué cosa loca. Cómo le gusta bailar la polca. Cómo se mueve, qué cosa loca. Cómo le gusta bailar la polca. Y atraque, Cristian. Mi pueblo piña. Me agarra, me atrapa, me zamarré. Levanta polvo y es todo tierra. Cómo se mueve, qué cosa loca. Cómo le gusta bailar la polca. Cómo se mueve, qué cosa loca. Cómo le gusta bailar la polca.